Irreplaceable, número uno en el 2006 con Beyoncé, que la semana pasada lanzó una nueva canción titulada Black Parade. Y ahora hablamos de Mariah Carey, que recluida en su mansión por el coronavirus, recientemente celebró sus 50 años, y en este momento se encuentra inmersa en el lanzamiento de sus memorias, cuyo título será I Had a Vision of Love, en homenaje a esta canción de 1990 que la catapultó a la fama. Mariah Carey con Vision of Love. Thank you. Passion of Love, número uno en 1990 con Mariah Carey, considerada una de las voces femeninas más importantes de la historia. Ha recibido numerosos galardones a lo largo y ancho de su trayectoria musical. Y seguimos con el trío vocal Exposé, con mucho éxito a mediados de los 80 e inicios de los 90, gracias a éxitos como este que llegó al primer lugar en Estados Unidos en 1988, Seasons Change. Exposé con un número uno de 1988, Seasons Change. Y otro exitoso trío femenino en la década de los 90 fue TLC, que lograron un gran éxito en 1994 con su álbum Crazy Sexy Cool, que saltó a la fama con éxitos como Waterfalls. (Risa)

to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. Somebody to Love, un éxito de 1977 de Queen, en la voz de Freddie Mercury. Después de su muerte, muchos músicos y amigos del cantante confirmaron que era gay, pero que nunca se consideró un ícono para los homosexuales. Y seguimos con Elton John, quien en los inicios de su carrera, para evitar las habladurías de la gente y el estigma de la sociedad, tuvo varios romances inventados con mujeres, e incluso en 1984 se casó con una amiga cercana. El matrimonio solo duró 3 años, y tiempo después Elton John le confesó a la revista Rolling Stone que se sentía cómodo siendo gay. Aquí está Elton John y un clásico de mediados de los 80, Sad Songs, Say So Much. Just feel that gentle touch. Sad Song Say So Much de Elton John, una canción que llegó al quinto lugar en 1984. Y seguimos ahora con George Michael, que después de venderse como un sex symbol, en 1998 fue sorprendido infraganti en un baño público en Los Ángeles, con lo cual el ex integrante de Wham aceptó ser gay y declaró no haberlo admitido antes por miedo al impacto que tendría la noticia en su entorno familiar y también en sus fanáticos. Esta es una canción de George Michael de 1990 que fue catalogada por la crítica como una reflexión oscura y sombría acerca de los males de la sociedad y la injusticia. George Michael con Praying for Time. No. El desaparecido George Michael, con una canción que en 1990 alcanzó el puesto número 6 en Inglaterra y el primer lugar por una semana en el listado de la revista Billboard, Praying for Time. Y ahora R.E.M., cuyo vocalista Michael Stipe confirmó en el 2008 los rumores que hablaban de su supuesta homosexualidad, en una decisión que, según afirmó, tomó para ayudar a otras personas a reconocer públicamente su orientación sexual. Y vamos a 1991, cuando R.E.M. triunfó con esta canción, Losing My Religion. Said enough. I Chasing My Religion, número 4 en 1991 con R.E.M. Y el cantante Michael Stipe sostiene que el hecho de que las figuras públicas traten el tema de su orientación sexual de forma abierta como lo ha hecho él es algo positivo. Y vamos a continuar con Ricky Martin, que cuando declaró abiertamente ser gay, mucha gente le aplaudió y otra tanta lo discriminó. En una entrevista, el cantante y actor puertorriqueño admitió por qué le costó tanto tiempo admitir que era gay. El tema es que estaba rodeado de amigos que me decían, no lo hagas, porque será el final de tu carrera. Hasta que dije, no puedo más con esto. Ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera. Va sobre lo que necesito hacer para ser feliz. Y vamos a 1999, cuando se vivió una explosión de música latina que precisamente fue encabezada por Ricky Martin con esta canción, Living la Vida Loca. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. La tela de la araña, la uña de dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca. Vive la vida loca, vive la vida loca. Se fue a New York City, a la torre de un hotel. He robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. La Vida Loca, con Ricky Martin, un gran éxito de 1999, que además de impulsar a Ricky Martin al superestrellato internacional, abrió las puertas para que otros intérpretes latinos embarcaran en el crossover del español al inglés. Estamos llegando al final de Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y cerramos con Boy George, cuya imagen andrógina de sus inicios con Culture Club ya decía más que mil palabras. También, en su tiempo, criticó a George Michael por no aceptar desde un principio su homosexualidad. Y vamos a 1984, cuando Culture Club llegó al número uno con Karma Chameleon. Happy Hour.